Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y hoy sí está en vivo, hoy sí estoy en los estudios. Bueno, la semana pasada le jugué ahí, le hice un jueguito porque en realidad no estaba, estábamos grabados, pero hoy sí estoy en vivo. Le vamos a poner un montón de música como siempre, la que a usted le gusta, la que usted pide por ahí también. Bueno, de vez en cuando y si la tengo la pongo, ¿eh? Pero tendremos alguna que otra cosita del nuevo disco de Halloween. Entre otras cosas más. Así que busca tu cervecita, busca tu traguito. Felicidad a todos los padres en su día, de verdad, que eso no me faltaba decirlo. Así que aguántate que vamos a comenzar ya. Y comenzamos con esto que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, ¡usted se calla! ¡Fuego, ladronazo! ¡Se paren! El que sabe tocar, toca heavy metal, flaco. ¡Queremos rap! Y esto es lo nuevo de Halloween. Fear of the Fallen se llama la canción. Decide and stand your ground, my friend. Refuse and you'll fall. Goes hand in hand. Decide, decide, decide. Fall saints and believers, foes and deceivers. The life you're chasing. Design. Is this your own heart beating? Is this you who is feeling? Design. Here comes the fear of the falling. We're always nearby.

Siete radios unidas por el metal. Argentina Online Metal Fest 3. Manteniendo viva la llama del metal. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplausos. ¿Dónde están los aplausos por ahí? ¿Dónde suenan los aplausos? Ahí están. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego desde el espacio. Y hoy en día, país donde a ver si tenemos luz. Hay que reírse de todo esto, gente, hay que reírse de todo esto. La semana pasada, el programa fue grabado. Yo no le dije a nadie, pero el programa fue grabado. Porque usualmente este programa se transmite los domingos en vivo en una serie de emisoras. Pero la semana pasada, tuve unos compromisos personales y no podía estar. Así que el programa pasó totalmente en una grabación y Jaycee River fue el hombre de los controles en el domingo y puso la grabación del programa. Por eso no estaba en el chat. Yo sé que me extrañaron los del chat y me escribían cosas por ahí, porque después vi el chat. Cosas que me dieron risa, todas las ocurrencias de ustedes. Ustedes son los mejores. Bueno, este programa se transmite a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, Asalto Mata Radio Rock en España, Houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana, y en la estación más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock Radio. Y es azrockradio.com, es azrockradio.com, tu mundo de rock online. Así que ahí estamos. Y también este programa se transmite en diferido. Lunes 4 de la tarde, Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo, México. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker, Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Y domingo 3 de la tarde en Radio Enigma Santiago de Chile. Y comenzamos el programa escuchando el tremendo disco de Helloween que salió. Yo les puedo decir que le he dado una escucha y media. El disco es buenísimo, es larguísimo también, pero poco a poco vamos a ir soltando prenda de ese disco. Escoger una canción para poner fue difícil, y bueno, uno empieza siempre por el principio, es la 1 o la 2, pues puse la 2, que fue la que escuchamos, que se llama Fear of the Fallen, donde magnífica voz de Andy Derry y de Kiske ahí, bestial. Pero poco a poco vamos a ir soltando de eso. Lechón Atómico, no hables más. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Y que suena, suénalo, suénalo. We'll be right back. del disco Jugando con el Fuego, Playing with Fire, en inglés. Y en realidad, el disco se llama Ignace Ognem, si lo dije bien, en ruso. Eso era Aria. Aria es una de esas bandas que va a estar en el Keep It True Festival del 2022. En el Keep It True 2022, que estarán junto a clásicos como Infernal Majesty, Loudness, Halloween, City Jungle, entre otros. Tremendo festival para ir. Montones de festival que ya se están anunciando. Y yo voy a estar probablemente mirando la posibilidad de ir. No lo sé, porque hay muchas, muchas opciones. Y Aria me está jalando para allá. Ustedes saben que yo tengo una fiebre con las bandas rusas. Tan así que vámonos con algo relacionado. Vámonos con esto. eso que escuchan es Keep It Off. Sí, eso es ruso, sí, eso es ruso. El tema es Na Raskutje. En el cruce de los caminos, según aquí el cirílico es traducido por Google Translate. El traductor de Google me ayudó ahí. Vámonos con algo más conocido, vámonos con esto que es un tira. Clásico, clásico, clásico. Metal de la iglesia del Metal Metal Church en vivo. Este es el disco del 98, porque hay varios live. Church, Metal Church, brutal, David Wayne, Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Batiqué? La única y la pionera es... metalpr.com. la emisora número uno del Caribe. No existe ni huracán, ni terremoto, ni enfermedad que pueda con nosotros. Heavy Metal Mansión, la estación número uno. Dos décadas, 24 horas. Dos décadas de puro metal pesado. La mejor programación. Desde el 2001, reconocida a nivel mundial. Puro metal, no hay quien nos pare. Esto es www.metalpr.com. Heavy Metal Mansion. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo en Rock and Roll, con Viva Nativa, La Guayaba, con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano, playa, sol y rock and roll en todos lados, tu emisora digital va donde sea, es Caranoia y su ropa que te mueva. AZ Rock Radio Dublin, el mundo de rock on managed by PH Entertainment Group. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva Lechonera del Rock, y la gente me dice, no me han saludado. Es verdad, no he saludado. Un saludo a Rafael Conway, que siempre está al pie del cañón, el hombre del Club 77, y esperamos que ahora que todo está abriendo, volver al Club 77 a ver bandas, coño, de verdad que sí. La gente del grupo de Metalhead que estaban pidiendo por ahí, pon la Batileche. Oye, usted, todo, la Batileche lleva meses, casi un año, y todos los programas piden la Batileche, pero este programa es de ustedes, este programa es de ustedes y para ustedes, gente, para eso que estamos aquí. Saludo a la gente que nos escucha. Mira, ahí está Junior Maiden, el apóstol del metal, de la avanzada metálica, escuchándonos desde Boston. Así que tremendo, y que acaba de escuchar ahí Slave of Fear. También nuestro amigo Oscar Halford, que siempre está ahí desde Costa Rica conectado. También a los que están en el chat, mira, a ver, ahí está Acero Latino, está Galdi Tommy, está Poncho, Trato Blaster, Víctor y el Dark Neruda, que está por ahí también escuchándolo. Y estamos matriculados ya para Warlando, así que pronto vamos a estar hablando un poco de eso. Esta semana hemos tenido una crisis de luz en Puerto Rico, energética. De verdad que este programa... me uno a las palabras que dijo JC River en la ronda. Se nos está haciendo cada vez más difícil hacer los programas. Hoy aquí mismo en el estudio ha venido dos fuetazos de luz que yo me he asustado, que he pensado que nos vamos a quedar sin gasolina a mitad de programa. Si eso empieza a ocurrir, ya que van a haber algunos apagones selectivos en el país, voy a tener que hacer el programa casi en vivo. ¿Cómo que casi en vivo? Bueno, porque voy a tener que grabar pedazos y ponerlo, buscar la manera de hacer el programa grabado, porque pues sin electricidad no se puede hacer absolutamente nada. Aunque aquí hay una parte de Metal PR que corre con paneles solares, pero son las 9 de la noche. Eso no se puede. Ok. Bueno, gente, próximamente va a haber un tributo a Érico Dantesco que no se pudo hacer como queríamos en el momento que Érico falleció, en el 6 de marzo del 2021. Y estoy hablando del Metal Barbecue, un evento que se va a llevar a cabo el 20 de julio en Camuy, en la Peña Militar. Y allí van a tocar varias bandas, entre ellas los amigos del Stover y Métrica. Y pues va a ser un evento que estaba como que aguantado, en el sentido de que se iba a hacer antes, pues por la muerte de Érico, pero ahora pues parece que llegó el momento de hacerlo. Así que va a ser el 20 de julio. A todos los pues ya que conocen y querían estar en ese momento, pues ahí vamos a estar. Así que de Puerto Rico para el mundo, vamos a poner algún tema de las bandas que van a estar allí. Vamos a poner una banda de un amigo que le tengo mucho aprecio, a nuestro amigo Flavio de Machete, que... Vamos a poner algo de Métrica, del disco Fuerza y Sangre. Esto se llama Muertos. Me encanta este tema. Me encanta este tema porque siempre lo asocio con los muertos del huracán María. Pero no sé, creo que tira para ese lado ese tema. Vámonos con esto. Esto es Métrica, Fuerza y Sangre, Muertos. Este es mi tema favorito del disco de Métrica. Esto es Fuerza y Sangre, es el disco. El tema número 9 es Muertos. El disco completo está brutal, como dice Víctor ahí. Desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de Metal Puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare al pie del cañón. Tema nuevo solicitado por ahí. Cultura del odio se llama Renacer. Esto es solicitado. El tema Cultura del Odio de la banda Renacer de Argentina. El disco del silencio de la tempestad, discazo. Un saludo a Metal Sivens de Metal Rock Station que nos está escuchando. Apegado a la lechonera del rock. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Esta es la bola de guerra. Me dice, ¿por qué la bola de guerra? El tema se llama War Ball. Pues es la bola de guerra. Vicious Rumors es la banda. Yo puse clásico, pero no me di cuenta. En realidad es que me equivoqué. Este disco es 2006, así que no es tan clásico, ¿no? ¿Eh? Vámonos con esto. Un saludo enorme para toda la gente de Puerto Rico, ¿no? Sí. Para la lechonera del rock, mi querido amigo Lechón Atómico aquí en Leyendas del Rock en España, de parte de Luis Zavala de Percutor. Un abrazo enorme a todos los oyentes. Ay. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Ahí pregunta JC River si se puede llamar la banda Rumor de Vicio. Pudiese ser, o decir los rumores viciosos también puede llamarse también, ¿verdad? Se pudiese llamar algo así, ¿verdad? Bueno, gente, un día como hoy, bueno, no un día como hoy, en esta semana cumplió año el baterista Simon Wright, quien estuviera en AC/DC, en discos emblemáticos de AC/DC. Pero también tocó con Dio en la gira que vino aquí a Puerto Rico en el 2005. Esa gira fue de Ronnie James Dio con Twisted Sister. Y esto fue en el anfiteatro Tito Puente, aquí al ladito aquí donde yo vivo. Y al ladito aquí del estudio donde estamos nosotros aquí en San Juan. Así que les voy a hablar del anfiteatro, que el otro día pude pasar por ahí, lo están remozando muy bien. Para mí está listo para dar conciertos ya. Y poco a poco esto está abriendo, ya están dando festivales por ahí en otros países. Y aquí en Puerto Rico ya mismo estamos ya. Bueno, ya en los pubs se están empezando a poner bandas y eso. Ya la cosa está al otro lado. Básicamente, poco a poco hemos estado alcanzando esa inmunidad de rebaño. Así que hay que aplaudirle al pueblo de Puerto Rico, porque a pesar de, aunque estamos más lentos en algunas... La gente joven son la más lenta en vacunar. Puerto Rico poco a poco está llegando a la inmunidad de rebaño. Y eso es bueno, porque está bien bajito el contagio aquí en la isla. Y pues la isla es pequeña y se vacunan rápido los 3 millones de habitantes que viven aquí, que son nada, tú se vacunan a las millas. Bueno, vamos, no voy a hablar más. Vámonos con algo de Dio, cuando estuvo aquí en Puerto Rico con Simon Wright, que cumplió años esta semana. Vámonos con este tema. We'll be right back. Along Comes the Spider. El disco Killing the Dragon de Dio. Y volvimos aquí al estudio. Esta semana también hay otro cumpleañero. Es que estoy aquí, estoy un poquito atrás con lo que tenemos hoy, pero estamos ya llegando. Esta semana cumplió años también Richard Alfonso Martínez. Y cuando yo le digo Richard Alfonso Martínez, la gente dice, ¿quién diablo es Richard Alfonso Martínez? Pues mejor conocido en nuestra escena musical como Oz Fox, guitarrista de Striper. Cumplió años esta semana, así que sabemos el cariño que le tiene a la banda, a nuestro país, específicamente aquí fue que se grabó ese concierto que es el DVD de Striper. Y Striper siempre ha estado cerca del corazón de Puerto Rico. Y ya que muchos le gusta esa banda, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Se acabó, Johnny. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Bueno, y ya que estamos de banda cristiana, que es Striper, vámonos a otra banda cristiana que a mí me tiene juqueado. Esto es Iron Atlanta de México. Como acota nuestro amigo Oscar Halford, dice que ese tema es original de La Tierra Prometida. Es verdad, es un cover de La Tierra Prometida, donde cantó Javier Razo, el vocal de Iron Land. Y lo dice bien claro el disco, dice cover LTD, o sea, La Tierra LTP, La Tierra Prometida. Tremendo disco este, se llama Profetas de Iron Land. Excelente. Thank you. Estás invitado a ser parte de la emoción en el Verano de Aventura 2021 de AC Rock, regalando premios en nuestro concurso, escuchando a nuestros artistas del patio en presentaciones acústicas exclusivas y compartiendo con nosotros en la serie de conciertos que marcan el regreso de los eventos en vivo: el Rock and Rolla con Viva Nativa, La Guayaba con Bayabari y la secta All Star en Bellas Artes, porque todo lo bueno pasa en el verano. Todo lo bueno pasa en el verano. Playa, sol, rock and roll en todos lados. Tu emisora digital va donde sea. Es Caranoia y sin ropa que te mueva. AZ Rock Radio Dallas. Tu mundo de rock online. Managed by PH Entertainment Group. Bueno, y ahí tuvimos Iron Land, tremenda banda, y tuvimos también banda, la banda clásica, Striper. Bueno, y el Lechón Atómico está matriculado junto a Dark Neruda para Warlando. Eso va a ser septiembre 11, donde va a estar tocando Judas Priest en su gira 50 aniversario, Soulfly y Sabaton, entre otras bandas más. Esto es un festivalito pequeño que será el 11 de septiembre del 2021 en Downtown Orlando. Así que ahí donde tocó Slayer, y muchos de los de puertorriqueños fueron a ver Slayer, los boricuas y los que viven allí en la diáspora también. Así que como vamos a estar calentando los motores ya, desde ya, vámonos con esto. Taken hostage, and it's never coming back. ¿Estás listo para lo que se viene? El tercer ataque de la bestia. Argentina Online, Online Metal Fest 3. ...23, 24 y 25 de julio 2021... Argentina Online Metal Fest 3... Argentina Online Metal Fest. Bandas de Argentina, América y del mundo. Streaming gratuito en el canal de YouTube de la Argentina Online Metal Fest. Argentina Online Metal Fest. 7 radios unidas por el metal. Argentina Online Metal Fest 3, manteniendo viva la llama del metal. Sin ley, esto es Motor B o Motor V, le dicen también. El tema Esquivando al Gil. We'll be right back. Bueno, y volvimos a los estudios aquí riéndome de las cosas que me envían por WhatsApp. Está brutal. Bueno, ustedes, yo no sé si vieron el cartelazo que se ha tirado la gente del Hellfest. Dios mío, eso está una como... Bueno, el Hellfest está apostando a ser el festival más grande de la historia. El festival, la edición del 2022, ha metido a todo mundo ahí. Bueno, es un buffet para el hambriento. Como está el hambre ahora mismo, esto es lo que está pasando, gente. Está el hambre de conciertos tan bestial. Y el Hellfest ha tirado la casa por la ventana, la puerta, todo lo tiró por la ventana. Festival más grande del metal en estos momentos, sobrepasando por mucho el cartel del Wacken 2022. Y es tan y tan grande que parece ridículo. Ir hacia allá y ver, tratar de ver todas las bandas importantes sin conflicto, va a ser una hazaña. Auguro desde ya que va a ser un lleno total. Y voy a decir, mira, yo conseguí el cartel por aquí. Para mí, recuérdense que esto de los festivales, las producciones también, entre ellos se pelean mucho. Y el Hellfest ha estado pisando de los talones al Wacken ya a un tiempo. Miren, ahí, de ver el cartelazo que está ahí, estamos hablando de Scorpions, Guns N' Roses, Metallica, Black Label Society, Airborne, Nine Inch Nails, Whitesnake, Ministry. Estas son las bandas grandes que estoy viendo aquí. Halloween, Alice Cooper, Megadeth, Sabaton, Bring Me the Horizon, Nightwish, Epica, Waldron, Rise Against, Bad Religion, Exploited, Hatebreed, Monster Magnet, Converge Blood, Atari, Teenage Riot. Estas son las que estoy leyendo en grande, o sea, con logo, porque debajo de eso hay otras bandas más como UFO, Avatar, montones más, Faith No More, Deep Purple, Judas Priest, Running Wild, Volbeat, Five Finger Death Punch, ¿qué más veo por aquí? Suicidal Tendencies, Walls of Jericho, wow, en fin, Creator, Blind Guardian, estoy viendo por ahí también. Si sigo mirando, montones de bandas, Suicide Silence, Madball va a estar también. Wow. Si sigo mirando, porque las letras chiquitas, pues ya. Down está también por ahí. Wow, brutal. Esta gente está tirando la casa por la ventana. Hellfest. Estamos hablando del 2022. Ok, sería jueves, viernes, sábado y domingo, cerrando con Metallica. Pero va a estar Megadeth también. O sea, Metallica y Megadeth en esa misma tarima. Brutal. Así que vámonos con algo de Megadeth, con eso. Y hablamos ahí en el chat a ver qué usted cree de ese festival. Así que vámonos con esto, que es un... Clásico, clásico, clásico. The mother of all that's evil lifts a poisonous venom. Wicked tempters knows how to please. Yeah.

clásico, clásico, clásico. Este disco está cumpliendo años. Esto es el disco Haunting the Chapel de $4 era. Capture of Sin, estamos escuchando del disco Haunting the Chapel de Slayer. Clásico, clásico, clásico. clásico de 1987, Anthrax, One World, del disco Among the Living. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Esto es Death.